Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Los ladrones de cuerpos, primera parte. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias historias, las de este programa, su programa, Historias. Esta noche, noche de miedo, Los ladrones de cuerpos, de Robert Louis Stevenson, uno de sus más sobrecogedores relatos. Les recordamos que lo escribió en Pittlecry, en 1881, siendo The Body's Nature su título original. Se publicó en la revista Pall Mall Gazette, el libro, en 1895, un año después de la muerte de su autor. Atrévanse en esta noche de invierno a escuchar la primera de las dos partes de Los ladrones de cuerpos, completamente a oscuras o a la luz de la llama de una vela, para pasárselo de miedo, como ustedes desean. Son tan osados. Todas las noches del año, en un reservado de la posada de George, en Debenham, pequeño pero suficiente, nos reuníamos el empresario de pompas fúnebres, el dueño, Fetes y yo. Algunas noches nos hacían compañía otros clientes. El reservado, en tales ocasiones, nos obligaba a estar un tanto apretados. Pero esas noches eran pocas durante el año, para alivio de los que nunca dejábamos de acudir a la reunión. Podía haber viento, ¿no? Podía llover, nevar, helar. Los cuatro, llegada la noche, nos acomodábamos en nuestros respectivos asientos. Fetes era el más singular del grupo. Se trataba de un viejo escocés para quien el beber parecía su único placer. Culto, eso sí, y también sin problemas económicos, algo que se deducía de su forma de vivir. No hacía nada. Había llegado a Debenham muchos años atrás, cuando aún era joven, convirtiéndose con el paso del tiempo en hijo adoptivo del pueblo. No le recuerdo sin su capa azul de camelote, tan antigua como la torre de la iglesia, un tanto descolorida y gastada. Todos sabían de su ausencia de la iglesia, así como de su presencia en el reservado de la posada y también de su entrega a la bebida. Lo suyo era el ron, 5 vasos todas las noches. Acababa sumido, siempre con el vaso de ron en la mano derecha, en un estado de melancólico sopor. De exponer sus opiniones algo radicales o de mostrar su escepticismo religioso, que sacaba a relucir periódicamente, daba torpes manotazos sobre la mesa para apoyar así sus palabras. Le llamábamos el doctor, al serle atribuidos ciertos conocimientos de medicina. Y ciertamente los tenía. Había sido capaz, en casos de urgencia, de entablillar una fractura, de reducir una luxación. Pero, salvo lo dicho, poco más sabíamos sobre él. En una noche de invierno, fría y oscura, ya dadas las 9, el dueño de la posada se sumó al grupo, informándonos de algo que nunca había pasado en Debenham. Uno de los grandes terratenientes de la región, que se detuvo aquí de camino hacia Londres para acudir al Parlamento, se nos ha puesto enfermo. ¿Enfermo? Dice que tiene un ataque de apoplejía. ¿Qué sabrá él? Ha pedido por telégrafo que se presente aquí su médico, que vive en la capital. Un médico muy famoso, según él. Viene en tren. Estará al llegar. Hace bien poco que se inauguró la estación de ferrocarril en Debenham. Ah, creo que ya está aquí. Encenderé mi pipa y... ¿Quién ha llegado? ¿No será el médico? Sí, el médico. ¿Y cómo se llama? Doctor McFarlane. ¿McFarlane? Fetes, que acababa de apurar su tercer vaso de ron, ya en pleno sopor, unas veces asintiendo con la cabeza, otras con la mirada perdida en el vacío, pareció salir de su estupor alcohólico al oír el nombre del doctor. McFarlane. ¿McFarlane? Sí, así se llama. Doctor Wolf McFarlane. Fetes, tras la respuesta del posadero, se mostró lúcido de inmediato. Sus ojos se aclararon, su voz se volvió segura y sus palabras firmes. Todos le miramos sorprendidos por tan rápida transformación. Era como si un hombre resucitase de entre los muertos. Os ruego que me disculpéis. Mucho me temo, amigo mío, que no prestaba la debida atención a tus palabras. ¿Quién es ese tal Wolf McFarlane? Pues, ya lo dije. ¿McFarlane? No, no puede ser. Desde luego que no. Y sin embargo, pienso que... me gustaría verle. ¿Acaso le conoces, Fetes? Dios no lo quiera. Pero... ¿Pero qué? Wolf McFarlane. Sería raro que hubiera dos. Asómate un poco. Y... dime si se trata de un hombre bien entrado en años. Pues... desde aquí... ¿Qué? ¿Qué? No se trata de un hombre joven, ¿no? Tiene el pelo blanco. Pero sí parece más joven que tú, Fetes. Te equivocas. Es mayor que yo, varios años mayor. Si tú lo dices. El ron y mis muchos pecados me hacen parecer mayor que él. Puede que ese hombre tenga una conciencia menos impresionable que la mía y que sus digestiones sean placenteras. Conciencia. ¿De qué cosas me atrevo a hablar? La verdad, Fetes, al menos yo no te acabo de comprender. Os imaginaréis que he sido un buen cristiano, ¿eh? Pues no. No lo he sido. Tampoco nunca he sido un hipócrita. De estar Voltaire en mi pellejo, puede que tuviera otros pensamientos. Aunque mi cerebro funcionaba correctamente, no saqué ninguna conclusión de las cosas que vi. Lástima. Fetes Si este doctor es quien conoces, debemos creer que no compartes la opinión del posadero. Bah. No me haces ningún caso. Tengo que verlo, cara a cara. Cara a cara. El doctor McFarlane había subido a la planta alta de la posada a ver al enfermo. Nosotros, durante un rato, permanecimos en silencio, hasta que se oyeron pasos en la escalera. Es el doctor. Si te das prisa, Fetes, podrás alcanzarle. Lo haré. No había más de 2 o 3 pasos desde el reservado a la puerta de la posada. La escalera era ancha, de roble, terminando casi en la misma calle. Entre su último peldaño y el umbral no había más espacio que para una pequeña alfombra turca. Pero, pese a ello, estaba muy iluminado, no solo gracias a la luz de la escalera, sino también al resplandor que salía por el ventanuco de la cantina. A la luminosidad del espacio contribuía igualmente el gran farol que pendía del letrero de la posada. Un farol que atraía a los que, en las gélidas noches de invierno, iban por la calle. Fetes, sin vacilar su mente y sin tambalearse su cuerpo, se llegó hasta el vestíbulo. Los demás, curiosos, nos quedamos algo retrasados, dispuestos a presenciar el encuentro cara a cara de los dos hombres. El doctor McFarlane era un hombre vigoroso y sin duda lúcido. Se leía en su rostro. Un rostro sereno en cuya palidez resaltaba aún más su cabello blanco. Debía ser notable su energía. Vestía con elegancia. Su capa, del mejor velarte, de lustroso color negro. Su camisa, de la más fina holanda. Lucía una gruesa cadena de oro para el reloj, y sus gemelos y anteojos también eran del codiciado mental. La corbata, ancha, con estudiados pliegues, de color blanco con lunares lila. Colgado del brazo, para defenderse del frío durante el viaje, un abrigo de cálida piel. Su aspecto era de una gran dignidad. Todo un sorprendente contraste con el que ofrecía el borrachín de Fetes. Calvo, sucio, con muchos granos. Cuando se enfrentó al doctor, al pie de la escalera, arropado en su vieja capa, su presencia era bastante lamentable. ¡McFarlane! Su voz resultó más propia de un pregonero que de un amigo. El doctor se detuvo con brusquedad en el cuarto escalón. Se diría que la familiaridad del saludo de Fetes le había ofendido su dignidad. Toddy McFarlane. Se tambaleó algo el doctor, llegado de Londres. Lanzó una mirada rápida, intensa, a quien tenía delante. Sus ojos, atemorizados, se volvieron. Fetes. ¿Tú? Fetes. Yo, sí, doctor. ¿Creías que había muerto? Oh, no. No he muerto. No resulta tan fácil dar por terminada nuestra relación. Por mucho tiempo que haya pasado... ¡Calla! Te lo ruego. Este es... un encuentro... es tan, tan... ¿Tan inesperado? Sí, eso. Inesperado. Y creo que te has ofendido. Confieso que al principio casi no te reconocí. Lo siento. La verdad es que me alegro mucho. Me alegro mucho de volver a verte. Esta noche solo tendremos tiempo para saludarnos. Me espera el calesín y tengo que coger el tren. Pero debes... sí, debes darme tu dirección. Y te aseguro que no tardarás en tener noticias mías. Algo tengo que hacer por ti, Fetes. Me parece que económicamente debes estar algo apurado. Me ocuparé de solucionar tus problemas en recuerdo de los viejos tiempos, como solíamos cantar durante nuestras cenas. Dinero. Dinero tuyo, McFarlane. ¿Sabes? El dinero que me diste estará todavía donde lo arrojé aquella noche. ¿Recuerdas? Una noche lluviosa. El doctor McFarlane, hablando, había logrado recobrar la confianza en sí mismo y también como un cierto grado de superioridad respecto a su interlocutor. Pero nuevamente quedó sumido en la confusión ante la enérgica negativa de Fettes. Sus facciones, casi venerables, mostraron una inquietante expresión por un momento. Mi querido amigo, haz como gustes. No está en mi ánimo el ofenderte, y menos el entrometerme en tu vida. Pero por si es necesario, ya sabes, te dejaré mi dirección. No, no me des tu dirección. No quiero saber dónde vives. Oí mencionar tu nombre y temí que fueras tú, que realmente fueras tú, Toddy McFarlane. Solo quería saber, viéndote cara a cara, si después de todo existe un Dios. Ahora ya sé que no. Sal de aquí. Pero McFarlane no se movió. Seguía en el centro de la alfombra, entre la escalera y la puerta. Y, para alcanzar la puerta, teniendo a Fettes cerrándole el paso, estaba obligado a darle un rodeo. Algo que, dadas sus vacilaciones, consideraba humillante. A pesar de su palidez, había un brillo amenazador en sus ojos, agrandado por sus anteojos. Se percibió, mientras continuaba dudando, que el cochero de su calesín contemplaba con interés lo que ocurría desde la calle. Era una escena poco corriente. También se dio cuenta de cómo le observábamos nosotros, apelotonados en el rincón más próximo a la cantina. La presencia de tantos testigos le decidió a emprender la huida. Pegado a la pared, pasó a un lado de Fettes, dirigiéndose rápido hacia la puerta. Pero sus dificultades aún no habían finalizado. ¡Quieto! Fettes le agarró del brazo. ¿Has vuelto a verlo? El doctor McFarlane dio un empujón a Fettes, logrando liberarse de la mano que le atenazaba. Huyó, con las manos sobre la cabeza, como lo haría un ladrón de ser cogido in flagranti. El calesín, antes de que ninguno de nosotros hiciera el menor movimiento, ya se alejaba camino de la estación. Cerraré la puerta. La escena ha acabado como podría hacerlo un sueño. Pero no ha sido un sueño. O ha sido un curioso sueño. Porque ha dejado pruebas a su paso. McFarlane. Al día siguiente, por la mañana, la sirvienta encontró los anteojos del doctor McFarlane en el vestíbulo. Estaban rotos. Y, al llegar la noche, todos permanecimos largo rato, sin aliento, junto al ventanuco de la cantina. Fettes, aunque pálido, era el que se mostraba más sereno, con aire decidido. El posadero sería quien, tras recobrarse, rompiera el silencio. Fettes, por Dios, ¿qué es lo que pasa? Nos has dicho cosas bien extrañas. ¡Cállate! Fettes nos miró intensamente, uno a uno. Nos gustaría... Procurad tener la lengua quieta. Muy quieta. Pero... Es arriesgado enfrentarse a ese tal McFarlane. Cuantos lo hicieron, se arrepintieron de ello. Pero tarde. Demasiado tarde. Fettes, sorprendiéndonos por no beber el tercer vaso de ron que se había servido, se fue, perdiéndose en la oscuridad de la noche. El dueño de la posada, el empresario de pompas fúnebres y yo, ocupamos en el reservado nuestros asientos, al calor de un buen fuego y cuatro velas recién estrenadas. Comentamos lo sucedido. Lo que en un principio fue sorpresa, pasaría a ser motivo de curiosidad. Estuvimos en el reservado hasta altas horas de la noche. Nunca nuestra tertulia había durado hasta casi el amanecer. Antes de separarnos, cada uno tenía una teoría que se había comprometido a probar. No había, para nosotros tres, nada más urgente en este mundo que rastrear el pasado de nuestro misterioso contertulio. Descubrir el secreto que Fettes compartía con un famoso doctor londinense, el doctor McFarlane. No es motivo para vanagloriarse, pero fui yo quien se dio más maña en desvelar la historia. Y puede que no haya, en estos momentos, otra persona que mejor pueda narrar aquellos monstruosos y abominables sucesos. Monstruosos, sí, y abominables. Fettes, en Edimburgo, siendo joven, había estudiado medicina. Destacaba por su peculiar talento, capaz de retener casi cuanto oía y asimilarlo al momento, haciendo lo suyo. Trabajaba poco en su residencia, pero en presencia de sus maestros se mostraba cortés, atento, diligente y, por supuesto, que inteligente. Por lo que no es de extrañar que no tardaran en fijarse en él. Su atención, así como su memoria, atraía el interés de sus maestros. Cuando tal cosa oí por primera vez, me resultó extraña, como el que, siendo joven, fuera de buen parecido y que se preocupara de cuidar su aspecto exterior. Acostumbrado a verle con su vieja y gastada capa azul de camelote, existía por entonces un profesor de anatomía que no pertenecía a la universidad y al que me referiré con la letra K. ¿K? Sí, posadero. K y basta. Su verdadero nombre acabaría siendo tristemente célebre. El hombre que lo llevaba se escabulló disfrazado por las calles de Edimburgo mientras el gentío, que aplaudía entusiásticamente la ejecución de William Barke, pedía a gritos la sangre de su patrón. El tal Barke fue ahorcado en 1829. Si mal no recuerdo. ¿Acaso puedes recordar algo, enterrador? Soy el dueño de la funeraria de Debenham. ¿Y qué? ¿No es lo mismo? Ibas a decir... Que William Burke y otro delincuente, William Hart, asfixiaban a sus víctimas para luego vender los cuerpos a un cirujano de Edimburgo, el doctor Robert Kurks. Os hacían la competencia a los enterradores. El profesor K, por entonces, estaba en la cima de su popularidad. Disfrutaba de la fama debido en parte a su propio talento, que lo tenía, y habilidad, y en parte a la incompetencia de su rival, el profesor de la universidad. Los estudiantes tenían fe absoluta en él. Fettes creía, e hizo creer a otros, que era quien había puesto los cimientos de su éxito al lograr el favor de K. ¿Y quién era K? K, además de un extraordinario profesor, todo un bon vivant, apreciaba casi por igual tanto una buena idea como una buena resolución práctica. Fettes, tanto en lo uno como en lo otro, disfrutaba de su merecida consideración. Y así, al segundo año de sus estudios, recibió el encargo semioficial de segundo profesor de prácticas o subasistente en su clase. Fettes se encargaba del cuidado del anfiteatro y del aula. También era responsable de la limpieza de los locales, del comportamiento de los otros estudiantes y de algo que... ¿De qué más? De proporcionar, recibir y dividir cadáveres. ¿Fettes hacía eso? Tenía que hacerlo. Era parte de su deber. Este asunto, muy delicado, hizo que K lo alojase primero en el mismo callejón y más adelante en el mismo edificio donde estaban las salas de disección. Allí, tras una noche de turbios placeres, con la mano temblorosa y la vista nublada, tenía que saltar de la cama en la oscuridad de las horas que preceden a los amaneceres invernales para entenderse con los nauseabundos y desesperados traficantes que abastecían las mesas de disección. Tenía que abrir la puerta a los hombres que alcanzarían una espantosa reputación en todo el país. Recoger su macabro cargamento, pagarles el sórdido precio convenido y quedarse solo con lo que ya eran únicamente unos desagradables despojos de humanidad. Algo horrible. Hasta para mí. Al acabar tal faena, Fetes volvía a adormilarse por espacio de una o dos horas. Tenía que reparar los abusos de la noche y espabilar su cerebro. La verdad es que pocos muchachos podrían haberse mostrado más insensibles a las impresiones de una vida pasada de esta manera, bajo los emblemas de la moralidad. Su mente estaba totalmente impermeabilizada contra cualquier consideración de carácter general. Fetes era incapaz de sentir interés por el destino y los reveses de fortuna de cualquier otra persona. Era un esclavo de sus propios deseos, de sus mezquinas ambiciones. Era así. Desde que está en Debenham, salvo lo del ron, pues era frío de corazón, superficial y muy egoísta y astuto. Tenía la suficiente prudencia como para que no se dieran cuenta de sus verdaderos sentimientos. Como deseaba además que tanto sus maestros como sus condiscípulos tuvieran de él la mejor opinión, se esforzaba en guardar las apariencias. Bebía en secreto y en secreto se entregaba a turbios placeres. Decidió también destacar en sus estudios y no dudaba en servir a su patrón impecablemente. Su reputación iba en aumento. Si de día se mostraba así, de noche, ya os lo dije, placeres desvergonzados, hasta equilibrar la balanza, hasta quedar su conciencia satisfecha del todo. Pero la obtención de cadáveres no sería cosa fácil. Ni para él, ni para acá. Y para las clases los necesitaban. La materia prima de las disecciones, en una clase con muchos alumnos y en las que se trabajaba mucho, siempre estaba a punto de acabarse. Las transacciones que tal situación hacía necesarias no solo eran desagradables ya de por sí, sino que también podían tener consecuencias muy peligrosas para todos los implicados. La norma de K era no hacer preguntas en el trato con los ladrones de cuerpos. Ellos los consiguen y nosotros pagamos el precio, solía decir, subrayando la aliteración quid pro quo. Con cierto cinismo, decía a sus asistentes que no hicieran preguntas por razones de conciencia. No es que se diera por sentado implícitamente que los cadáveres se conseguía mediante el asesinato. Si tal cosa se hubiera dicho, K se habría espantado. Pero, dada su frívola manera de hablar, tratándose de un asunto tan serio, era, en sí misma, una ofensa contra las normas más elementales de la responsabilidad social y una tentación ofrecida a cuantos con ellos negociaba. Fetes no había dejado de advertir que, por ejemplo, con cierta frecuencia, los cuerpos que le llevaban habían perdido la vida muy pocas horas antes. Muy pocas horas antes. También no dejaba de sorprenderle tanto el aspecto abominable como los movimientos solapados de los ladrones que llamaban a la puerta antes del alba. Atando y atando cabos, puede que para sus adentros acabara atribuyendo un significado demasiado inmoral y demasiado categórico a las imprudentes advertencias de su maestro. En conclusión, Fetes se dijo que su deber era aceptar lo que le traían, pagar el precio y no tener en cuenta cualquier indicio de un posible crimen. Una madrugada de noviembre, tal consigna de silencio se vio sometida a una dura prueba. No había dormido en toda la noche a causa de un atroz dolor de muelas. Hora tras hora, paseó de un lado a otro de la habitación, profiriendo gemidos, gritos, como una fiera enjaulada. Desesperado, se arrojaba sobre su lecho para seguir en él, martirizado por el dolor. Solo de madrugada, agotado, se hundió en un profundo sueño. Un sueño intranquilo en el que sucedían las pesadillas. Un sueño característico de cuando nos abandona las fuerzas tras sufrir mucho. Llamaron repetidamente a su puerta. Pero solo a la cuarta vez se despertó. ¿Qué diablos? La luna, aunque en cuarto menguante, iluminaba bien su cuarto. ¡Qué frío! La ciudad, en aquella noche de fuerte viento, aún dormía, pero un rumor indefinible, un vago ruido, anunciaba el tráfago del día. Los profanadores de tumbas habían llegado más tarde de lo acostumbrado. Otra vez esos malditos. Esta hora ya es peligrosa. ¿Dónde lo dejamos? Y pronto, que tenemos prisa. Y yo estoy medio muerto de sueño. Seguidme. Fetes les alumbró escalera arriba. No sé si estoy en un sueño. Pesa lo suyo. No obstante, esta voz parece real. Fetes, mientras los ladrones vaciaban el lúgubre y macabro contenido de su saco, seguía haciendo esfuerzos para no dormirse. ¿El dinero? El dinero. Tardó en encontrar el dinero, tras rebuscar por los bolsillos. Sus ojos, al ir a dar las monedas a uno de los rufianes, repararon en el rostro del cadáver. Pero sí. Fetes no pudo disimular su sobresalto. Tras dar unos pasos hacia el cadáver, alumbrándolo con una vela que levantó sobre su cabeza, se sobrecogió. Si es Jane Galbraith. Los rufianes, aunque no dijeron nada, retrocedieron sigilosamente hacia la puerta. La conozco, seguro. Es Jane Galbraith. ¿Y ayer? Ayer sí, estaba viva. Viva, muy alegre. Es imposible que haya muerto. Ustedes... ustedes no me han traído un cadáver de alguien que... ¡ustedes han...! Está usted equivocado, señor. Pero tanto quien le interrumpió como su compañero le miraron amenazadoramente. ¡Y venga ya! ¡El dinero! ¡No es hora de charlas! Fetes comprendió que, de seguir insinuando que la habían matado, él también podría ser víctima de ellos. Tenía que tragarse sus pensamientos. De lo contrario, correría un gran peligro. No tuvo valor para seguir acusándoles. Sí, sí, es cierto. No es hora de charlas. Tomen el dinero. De acuerdo. Tras acompañar a sus odiosos visitantes hasta la puerta, en cuanto los perdió de vista, se apresuró nervioso a confirmar sus sospechas. Estas marcas no dejan lugar a dudas. Jane Galbraith. Con ella estuve bromeando ayer, llena de vida. ¿Y ahora? Estas marcas son prueba de que su muerte fue violenta. No te dejes dominar por el pánico. Reflexiona. Cálmate. Ten presente las instrucciones de K. Aceptar lo que traen, pagar por ello y no tener en cuenta cualquier indicio de un posible crimen. Sí. Debo considerar fríamente este asunto. Si digo acá lo que pienso, no puedo hacerlo. Pediré consejo a mi inmediato superior, el primer asistente de K. Él sabrá lo que hay que hacer. Si es que hay que hacer algo. Sí. Consultaré a Wolf McFarlane. Doctor McFarlane, el doctor que estuvo aquí en mi posada y al que Fettes... El mismo posadero. Y tú, no me mires con esa cara. Al fin y al cabo, en tus pompas fúnebres, deberías estar curado de todo espanto. Esto es distinto, amigo. ¿Y el tal McFarlane? Walt McFarlane, por entonces un joven médico, el favorito de los estudiantes más temerarios, más arriesgados. Tenía fama de inteligente, pero también de disipado y totalmente falto de escrúpulos. Había estudiado en el extranjero. Sus modales, agradables, un tanto atrevidos. Se le consideraba, entre otras cosas, toda una autoridad en cuestiones teatrales, y no había nadie más hábil para patinar sobre el hielo, no igualándole nadie en su destreza con los palos de golf. Vestía con gran elegancia, una elegancia audaz, de las que provocan comentarios. Y además, poseía un calesín, así como un poderoso trotón. ¿Y sus relaciones con Fettes? Llegaron a ser muy íntimas. De hecho, sus cargos respectivos obligaban a que no fueran de otra manera. Cuando los cadáveres llegaban a escasear... ¿No me irás a decir que él y Fettes? No. No eran unos asesinos. Los dos se iban en el calesín por las zonas rurales y... Eso sí, en los cementerios de los pueblos, apenas visitados, sin que nadie los molestase, profanaban las tumbas. Antes del amanecer, llegaban con su botín a la puerta de la sala de disección. ¡Santo cielo! Fettes, en cuanto pudo hablar con McFarlane, le contó lo que había sucedido y, a continuación, le mostró el cuerpo que había sido causa de su alarma. McFarlane examinó el cadáver. Sí, Fettes, creo que tienes razón. Estas marcas en el cuerpo denuncian que hubo violencia. Esta muchacha se resistió a los que... ¿Qué te parece que debo hacer? ¿Hacer? Sí, eso. Porque si ciertamente... Es que quieres hacer algo. ¿Por qué, Fettes? ¿Qué por qué? ¿Me preguntas? Tú mismo me acabas de confirmar lo que yo sospechaba. Esos rufianes asesinaron a Jane Galbraith. Cuanto menos se hable de este asunto, mejor, Fettes. Pude reconocerla cualquiera, cualquier estudiante. Ya sabes, en Edimburgo era tan conocida como el Castle Rock. ¿El Castle Rock? Mira que compararla con ese monumento que hay en el centro de la ciudad. No lo dije como una gracia. Bien, Fettes. Esperemos que nadie reconozca en la mesa de disección a Jane Galbraith. Pero ¿y si alguien lo hace? Tú no la reconociste, ¿comprendes? Tú no la reconociste. Y sobre este asunto ya no hay nada más que hablar. Lo cierto, Fettes, es que esto lleva ya demasiado tiempo sucediendo. McFarlane, ¿qué insinúas? Si remueves el cieno, acabarás colocando a nuestro maestro, acá, en una situación muy comprometida, desesperada. Y ten bien presente que tampoco tú saldrías muy bien librado. ¿Yo? Sí, tú. Y también yo. Imagínate de descubrirse. Me gustaría saber cómo quedaríamos. ¿Qué podríamos decir si tuviéramos que declarar como testigos ante cualquier tribunal? Pero McFarlane, eso es... ¿Horrible? Por lo que me dices... En mi opinión, hay algo bien cierto. ¿Qué? Prácticamente hablando, todo nuestro material, ya sabes, los cuerpos que utilizamos en la sala de disección son de personas asesinadas. No puedo creer que... Por favor, Fettes, no me irás a decir ahora que tú nunca lo has sospechado. Sospechar es una cosa. Y probar otra, ya lo sé, amigo. Siento tanto como tú que se haya llegado a tal extremo, pero... ¿Qué vas a hacer con tu bastón? Lo que debo hacer, golpear este cadáver. En la cara, en las manos, en los pies, por todas partes. Hay que lograr que nadie la reconozca. Por favor, McFarlane. ¡Le acabas de partir la cara! ¿Y qué? Ya está muerta. Y nosotros hemos de procurar salvarnos. No creo que nadie ahora pueda reconocerla. Yo al menos no. Tú, si así lo deseas, puedes, pero creo que cualquier hombre de mundo haría lo que estoy haciendo yo. Y me atrevo a añadir que es lo que precisamente K espera que hagamos. ¡Basta! Sí, ya basta. Me pregunto por qué K nos eligió a nosotros como asistentes suyos. ¿Por qué? Porque no quería viejas chismosas. De Jane Galbraith, la desgraciada joven asesinada por unos rufianes, pasaría a la mesa de disección. Nadie de los presentes hizo el menor comentario ni pareció reconocerla. Fettes, sobrecogido, se dijo que tendría que acabar haciendo lo mismo que su compañero McFarlane, de querer seguir en su trabajo y de querer seguir con vida. Una tarde, finalizado su trabajo, Fettes entró en una taberna de Edimburgo. McFarlane, ¿quién será el que le hace compañía? ¿Qué tipo? ¿Pequeño, muy pálido? ¿De cabellos muy oscuros? ¿Y sus ojos? Tan negros como el carbón. McFarlane, al descubrir a Fettes, le hizo una seña para que se reuniera con ellos. Maldita la gana de... Pero de no hacerlo enojaría a McFarlane. Y no es nada bueno el contrariarle.

¿Por qué? ¿O por quién? ¿Acaso no se lo imaginan? Algún miserable ladrón de cuerpos en un apartado cementerio, bajo la luna llena. ¡Ah, los no muertos! Juegan tan malas pasadas. Han escuchado ustedes, dentro de la serie, Historias. Los ladrones de cuerpos, primera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco, Roberto Cruz, Carlos Hurtado y Juan Suárez. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multero y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.